Cuando nos encontramos con un amigo, en español solemos decir ¿qué tal? O ¿qué tal estás? O ¿cómo estás? En francés, la expresión más habitual es ¿ça va? Vamos a ver algunas variantes y también cómo contestamos a esa pregunta. Antes de nada, un poco de vocabulario os pongo ahí en la página. Por ejemplo, para decir tú, tendremos dos palabras en francés: toi, acordaros que la oi es wa, y la otra es tu. Usaremos tu antes de un verbo, es decir, tu es sujeto siempre. En cambio, toi no va pegado antes de un verbo. Es decir, toi significa tú, pero cuando no es sujeto. Una de las formas de preguntar qué tal estás, pero quizás un pelín menos familiar, es tu vas bien. Literalmente es tú vas bien. En francés no usan el verbo estar como nosotros. ¿Estás bien? O ¿cómo estás? O ¿qué tal estás? Ellos usan siempre el verbo ir. ¿Cómo vas? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la vida? Es el verbo siempre el verbo ir. Y la segunda persona es tu va. Tu va. La V francesa es parecida a una F, pero vibra. Y las S finales no suenan. Tu va. Otra palabra importante de esas que se aprenden al principio es la palabra gracias. En francés, merci. Merci. La conjunción i en francés se escribe así, et, pero nunca, nunca suena la t. Siempre sonará e, más o menos como una española. E. Por ejemplo, Manolo y Pepe será Manolo e Pepe. E es la conjunción i. Entonces, para decir qué tal estás o cómo estás, en francés, la primera en la que pienso es ¿ça va? Existen algunas variantes, por ejemplo, las que pongo ahí en el cuadrito amarillo. ¿Ça va? Puedes también preguntar ¿comment ça va? ¿Comment vas-tu? ¿Tu vas bien? Que vienen a ser algo así como el ¿comment ça va? Es ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Comment? Es el cómo interrogativo. ¿Comment vas-tu? ¿Cómo vas tú? ¿Tu vas bien? ¿Estás bien? Cuidado con las nasales. Habíamos visto la nasal un, que era la ON, también OM. Aquí tenemos la nasal on, la nasal de la A, que es on, y se puede escribir con AN o con EN. Dicho a lo bruto, el comán sería algo así como comán. Hemos visto la nasal de la O, la nasal de la A, y también está la nasal de la E. Esa palabra que es igual que la española, en español decimos bien, en francés esa EN final, aunque he dicho que EN normalmente se pronuncia como an, en la terminación IEN, es como una excepción, se pronuncia parecido al español. Es con la nasal de la E, es decir, que es parecido a bien. Ellos nasalizan y dicen bien. Bien, es una E muy abierta, casi se parece a una A, pero es importante no decir bien. No, no, no, no. Es mejor decir bien como en español. Otras contestaciones, cuando te preguntan cómo estás, pues pueden ser pa mal. Pa mal es, bueno, bien, bastante bien, pa mal, que no estoy, literalmente es que no estoy mal. El pa es negativo. Recuerdo que las S finales en principio no suenan. Y una última expresión para responder podría ser très bien. Très significa muy, muy bien.